para las provincias. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. Y como siempre, un gustazo tenerte. Y como siempre digo, la vedette de la información en la economía en un escenario complejo. Vamos a hacer un análisis de la economía. Álvaro, ¿cómo estás viendo esto? Bueno, ayer ocurrió el tema de la deuda y la colocación de letras. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, sí, ayer teníamos el segundo vencimiento importante del mes de agosto. El otro, creo, si no me equivoco, fue por el 13, donde ahí habían vencido 14 billones de pesos. Y ayer el gobierno logró colocar el 100% del vencimiento que tenía, que estamos hablando más o menos unos 7.6 billones de pesos, a una tasa más o menos en promedio del 75%, ¿no? Uh-huh. Es decir, por un lado, la noticia buena es que se pudo renovar el 100% de esa deuda. Al renovar el 100% de esa deuda, evitó que el gobierno tenga que poner pesos, porque si tiene que poner pesos, tiene que emitir, y ahí entramos justamente a lo que el gobierno no quiere, que es no emitir para no generar inflación. Uh-huh. La contracara o el punto débil de esto, obviamente, es que nos seguimos endeudando a tasas muy altas. Altísimas. Altísimas, al corto plazo, porque cada vez se achican más los plazos de vencimiento de estas letras que se emiten, debido a la desconfianza que hay, y sobre todo de acá a las elecciones. Entonces nadie quiere invertir con plazos mayores. Más allá que una parte de esta deuda también se renovó, tiene vencimientos hasta principio del año. Según lo que estemos hablando, de qué instrumento estemos hablando, tiene que ver el periodo de vencimiento. Pero en general es todo de corto plazo, 30, 60, 90, 120 días, ¿no? Es clara la postura del gobierno de acá a las elecciones seguir con esta política de tasas altas para evitar que haya liquidez en el mercado y la gente no se vaya al dólar y contener la inflación. Y esa va a ser la postura que va a tener hasta las elecciones, que yo creo que medianamente eso se va a poder se va a poder cumplir. ¿Cómo ves este escenario? Si bien obviamente tiene que ver con esto, pero sabiendo el rol que le das muchas veces a este aumento del riesgo país, que era algo que el gobierno venía defendiendo a rajatabla, pensando en esta economía actual, Álvaro. Bueno, obviamente todo esto que está pasando, ¿no? Es decir, por un lado renovando la deuda, pero a estas tasas altísimas, a estas tasas tan altas, obviamente no hay crédito. Y si no hay crédito, no hay crecimiento de la economía. Y esto quiere decir que, así como decimos, por un lado, el gobierno de acá a las elecciones no debería tener inconveniente a medida que vaya renovando la deuda, sí es cierto también que la contracara de esto es que vamos a seguir estando en recesión económica, ¿no? Uh-huh. Obviamente con este tipo de tasas. Entonces esa estabilidad cambiaria va a seguir dependiendo de, como siempre lo decimos, de que a cada fin de año el gobierno logre mantener el equilibrio fiscal, que siga renovando esta deuda en peso y que de esa manera no se acelere la demanda en dólares, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, del otro lado vamos a seguir teniendo contracción del consumo, el crédito se va a seguir encareciendo con estas tasas, vamos a seguir con caídas de la inversión. Recordemos, lo hemos hablado en otra nota, que es el primer gobierno que tiene caída en la inversión extranjera directa. Sí. Y bueno, y a su vez se va encareciendo el endeudamiento que va tomando el país, ¿no? Uh-huh, no solamente uh-huh. es el crédito al privado, sino también el endeudamiento que toma el propio, en este caso, el propio Estado Nacional y también lo debemos decir la provincia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Álvaro, te pregunto, ¿qué valoración se hace en la economía, en la macroeconomía, en estos datos importantes, cuando se habla de un cierto descontento del sector bancario? Es importante, porque te quiero preguntar también, vos siempre tenés una postura que coincido totalmente, que es tanto la solución o a veces la problemática de la economía tiene que ver con la política, ¿no? Y vos planteás, y hay un hecho ahora supuesto de corrupción, te quería preguntar qué impacto tiene, pero también hablaba de un cierto descontento del sector bancario. ¿Se puede hacer una lectura de eso, Álvaro? Sí, sí, de hecho, vos hablabas de la suba del riesgo país, que tiene que ver con parte de esto que estábamos hablando, de los vencimientos de la deuda, de la tasa de interés, y parte de lo que está pasando con estos primeros casos de corrupción que lo está investigando la justicia, porque al gobierno, si algo que le pega fuerte, para mí son dos cosas. Es cualquier hecho que pueda haber de corrupción, porque es un gobierno que levantó muy alto la bandera de que no iba a haber corrupción, y es una de las razones por la cual el triunfo de Milei y de combatir la casta. Y bueno, cuando uno ve, empieza a ver los primeros casos de corrupción. Por otro lado, lo de la casta, uno ve en el gobierno, la mayoría de los funcionarios importantes del gobierno justamente tienen que ver con la casta, ¿no? Basta con recorrer cualquiera de los ministros que tiene parte de este gobierno. Y la otra cosa que le pega fuerte, que generó mucha expectativa también en el gobierno, es la cuestión económica. Uh-huh. Que se suponía que íbamos a tener un modelo económico con medidas que iban a ser fuertes al principio, que eso a la larga iba a generar crecimiento y, bueno, bienestar para todos los argentinos. Uh-huh. Lo cierto es que prácticamente a 2 años de gobierno las cuestiones se han agravado, la recesión económica se agravó, el consumo cayó, el empleo lo mismo, cerraron muchas pymes. Y bueno, esa realidad todavía en términos económicos no se ve. Lo que sí se ve es algunos resultados en términos macro, pero que no llegan, como siempre lo hemos hablado, a la economía real. Entonces, uh-huh, todo eso obviamente es la razón por la cual, si uno ve por qué el riesgo país ha empezado a aumentar de a poco, porque el dólar, a pesar de todas estas intervenciones que está haciendo el Banco Central, intervenciones en forma indirecta, ¿no?, a través del mercado futuro, uh-huh, sí, sí, por los contratos de dólar futuro, y a través del tesoro por la colocación de estas letras que estábamos hablando. Uh-huh. Esas son formas de intervención, no es que el tipo de cambio hoy flutúa entre la banda libremente. El gobierno está interviniendo, uh-huh, para garantizar el tipo de cambio actual en este esquema de banda de 1000 a 1400. Uh-huh. Sí, por supuesto que todo esto que estamos mencionando son también cuestiones que explican el porqué de la recesión y el porqué de que haya subido el riesgo país. Y sumémosle que, como siempre, esto no es una cuestión del gobierno actual, la incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar en octubre en las elecciones intermedias también genera un componente más de volatilidad, ¿no?, en todas estas cuestiones. Uh-huh, uh-huh. Clarito. Álvaro, te quiero preguntar, a través de la nota de que hiciste del análisis sobre el desfinanciamiento de las provincias, pero que tiene que ver con ser el pilar del superávit, ¿no? Arrancar por generalizado para después analizar lo de la provincia y lo que pasó ayer con las cámaras legislativas en la provincia, pero primero esto de más generalizado en todas las provincias. Bueno, nosotros, cuando hacemos lo que pasó en el 2024, las provincias han tenido un impacto en sus finanzas muy fuerte, ¿no? Porque, por un lado, como todos sabemos, el Estado Nacional redujo fuertemente las transferencias discrecionales a las provincias, eliminó, ¿te acordás?, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Compensador al transporte. Todo eso tuvo un impacto muy fuerte en la provincia. A eso sumémosle el tema de la política de obra pública cero. Y eso hizo que en el 2024 las transferencias discrecionales cayeran un 75% en términos reales, una cifra bastante importante. Y si nosotros analizamos la coparticipación que recibieron las provincias en el año 2024, cayeron un 10%, y si a eso le sumamos la caída de la recaudación que han tenido las provincias en el 2024 en términos reales, otro 12%. Bueno, ¿eso qué es lo que hizo? Esa situación hizo que las provincias aplicaran un programa de ajuste de gasto, es decir, en promedio las provincias bajaron el gasto un 15% en términos real, por supuesto unas provincias más que otras, pero el promedio da eso. Fundamentalmente esa baja del gasto público provincial fue, por un lado, la obra pública, que fue la gran baja, si se quiere, y por otro lado la pérdida de poder adquisitivo, que fue del 15% de los salarios de los trabajadores públicos, ¿no? Fundamentalmente esos son los dos principales ejes que explican la baja del gasto público en los estados provinciales. Ahora, paradójicamente, a pesar de esta caída de los ingresos propios de lo que venía de Nación, como lo mencionamos anteriormente, y del otro lado, las provincias bajando el gasto público, ¿qué es lo que pasó en el 2024? Las provincias, bueno, a pesar de todo, cerraron, fueron menos las provincias que cerraron en 2024 con déficit que las que cerraron en el 2023. Uh-huh. O sea que solamente 4 provincias cerraron con déficit en el 2024. En el año 2023 fueron prácticamente 11 las que habían cerrado con déficit. O sea, hubo, en términos financieros, una mejora, si se quiere, entre comillas, a pesar de la caída de los ingresos que tuvieron las provincias, ¿no? Digo de mejora porque si bien cerraron, entre comillas, porque si bien cerraron con equilibrio fiscal, lo que sí fue a costa de un deterioro de magnitudes muy fuerte, lo que tiene que ver con la calidad de la prestación de los servicios públicos en manos de los estados provinciales, ¿no? Y acá en la provincia de Entre Ríos, Álvaro, te pregunto porque ayer tuvo aprobación definitiva ya por las dos cámaras un endeudamiento por 500 millones de dólares que obviamente lo plantean que es para resolver un crédito anterior, pero obviamente entra en el debate. ¿Qué valoración le da a esto que pasó en la provincia de Entre Ríos en este caso puntualmente? Bueno, en primer lugar, acordamos, Pablo, que cuando se aprobó el presupuesto 2025 de la provincia, ya se le daba en ese presupuesto facultades al Poder Ejecutivo a endeudarse. En ese caso, el endeudamiento tenía el fundamento, tenía que ver una parte con obra pública, para que pueda desarrollar obra pública, creo que eran 240 mil millones de pesos, y después también endeudamiento para lo que era las letras de tesoro para cubrir los déficits nacionales, más o menos eran unos 200 mil millones de pesos, o sea que ese presupuesto 2025 ya traía para el Poder Ejecutivo autorización para poder endeudarse. Perfecto. Ahora, como bien mencionaba, en el día de ayer se acaba de aprobar un nuevo endeudamiento por 500 millones de dólares con el fundamento de que parte de ese endeudamiento tiene que ver con la reestructuración de la deuda, y si hubiera excedente podría endeudarse el Estado para hacer obras públicas. En realidad dos cosas. Obviamente esta ley no es una autorización de reestructuración de la deuda, porque si no, diría taxativamente, claramente diría que se trata de una reestructuración y no una autorización de endeudamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es un nuevo endeudamiento y tenemos que entenderlo. El otro punto es que este nuevo endeudamiento, a diferencia de anteriores, no es para financiar obra pública, sino que mayormente va a ser para cubrir gastos operativos, gastos corrientes. De hecho, la ley dice que en caso de que haya excedente, se podrá invertir en obra pública. Uh-huh. Ahora, lo que uno tal vez no comparte un poco con el debate que estuvo escuchando tanto de legisladores como de la oposición y del oficialismo, es que este nuevo endeudamiento o reestructuración responde en parte a la deuda heredada. En realidad esto tiene que ver, me parece a mí que hubiera sido mucho más fácil por parte del oficialismo haber explicado bien la situación de la provincia. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, Pablo. el problema de liquidez que tiene la provincia por la caída de los ingresos, la recaudación propia y todo lo proveniente de lo que ya hablamos de las transferencias tanto automáticas como discrecionales por parte del gobierno nacional y la obra pública cero. Eso obviamente desfinanció notablemente a la provincia. Entonces el tema, el problema de por qué tiene que recurrir a este endeudamiento no es por el tema del endeudamiento que tiene la provincia, que de hecho ahora vamos a repasar esos números, pero tiene que ver con un problema de liquidez, ¿sí? Un problema de falta de recursos. Por eso el destino no es la obra pública, sino que el destino es financiar gastos operativos y gastos corrientes. Si uno ve inclusive informado por el propio gobierno en oportunidad de haber enviado este proyecto de ley, habla que la deuda pública en Entre Ríos cerrada a marzo son más o menos unos 725 millones de dólares. Cuando se fue la gestión anterior, la deuda pública eran 271 mil millones de pesos, que si lo hacemos el tipo de cambio oficial, prácticamente la deuda eran 742 millones de dólares. Quiere decir que en materia de dólares la deuda pública sigue exactamente a dos años ya de la actual gestión, en términos de dólares es la misma deuda pública lo que estamos hablando. Acá lo que nos hemos quedado es sin ingresos, y por eso es la necesidad de la provincia que se entiende que salga a tomar este nuevo endeudamiento. Y la crítica en definitiva que uno hace, por eso digo, está justificado este nuevo endeudamiento, y gran parte sí por lo que estamos hablando. Sí. Uh-huh. Ahora, tal vez la crítica es que este proyecto que se envió de tomar nueva deuda, ¿sí?, de que va a aumentar la deuda, es que fue hecho sin un plan productivo y financiero que garantice que el repago de esta deuda que se va a tomar. Yo creo que esa es la gran crítica que uno tiene que analizar. No es cerrado en la cuestión un nuevo endeudamiento, y la crítica tiene que ser a nuevo endeudamiento. Hay una fundamentación clave de por qué este nuevo endeudamiento para mí está prácticamente justificado. Lo que sí digo, que hubiera estado bueno que hubiera sido acompañado de un plan que justamente garantice el repago de esta nueva deuda que se va a tomar. Sí, clarísimo lo dejaste. Porque viste que hubo planteos, acá te pregunto el rol de los municipios en esto. Hubo planteos de legisladores que hablaron de, por eso te planteaba lo de la deuda anterior, porque hubo legisladores que en la sesión plantearon la necesidad de ciudades, de los departamentos que representan, por la deuda que vienen arrastrando. Por eso también se planteó el tema de esta nueva, es más, hasta Bolea explicó algo de esto, pero la verdad que la explicación es genial. ¿Juega un rol ahí en la situación de los municipios, Álvaro? En esta deuda, en esta toma de deuda, no. Bien, es una toma de deuda de las provincias, que sí, aquellos que tomaron, porque acá la provincia parte es renegociación de deuda, que sí, aquellos municipios, como en el caso de Concordia, que tomó deuda en dólares, puede ser que si la reestructuración de esos créditos tienen condiciones más favorables, pueda ser, de hecho ya se hizo una vez con ese mismo crédito, puedan ser que esos municipios que tomaron deuda se adhieran a esa nueva reestructuración. Realmente las nuevas reestructuraciones, Pablo, seguro que son así. Son peores en materia de tasa, claro. pero te dan mayor plazo. Entonces, es obvio que todo el mundo lo que hace, como en materia de deuda, la mayoría le gusta patear los vencimientos de la deuda, siempre aceptan estas reestructuraciones porque van pateando, como quien dice, la pelota hacia adelante, ¿no? Pero tema de los municipios en materia de deuda, no tenemos en el caso de la provincia de Entre Ríos que los municipios tengan gran problema, porque justamente no tienen endeudamiento, su deuda consolidada son muy muy bajas. Lo que sí ha aumentado es la deuda flotante, que tiene que ver con esta caída de los ingresos, y tal vez ahí la deuda flotante sí es algo que nosotros lo venimos observando, aumentó en el 2024 y creemos que en el 2025 va a aumentar fuertemente. La deuda flotante, para que se entienda, es la deuda de corto plazo, la deuda con proveedores generalmente, ¿no? Eso sí, ahí hemos visto que ha habido un aumento, pero no es una cuestión hoy que sea complicado de lo financiero para los municipios. Uh-huh. El problema de los municipios hoy, al igual que la provincia, el principal problema es la obra pública, que no tienen plata para hacer inversión, tanto la obra pública como inversión en bienes de capital. Uh-huh. Y la provincia tal vez tiene un poco más de dificultad a la hora de negociar las paritarias, los acuerdos salariales, que los municipios. En ese sentido, los municipios también están mejor, van un poco más arriba en la provincia en las paritarias, ¿no? Clarísimo, ¿eh? Brillante, Álvaro, como siempre, la verdad que buenísima esta explicación, bueno, todo, pero esto de la deuda, ¿eh? Te agradecemos mucho, Álvaro, y bueno, la seguimos, sabemos que la economía y la finanza hoy están en el tapete de la información, y lo haces muy claro, así que te agradecemos mucho, y te mandamos un fuerte abrazo, Álvaro. Bueno, gracias, Pablo, un abrazo. Ahí está, ¿eh? Bueno, buenísimo esto de la deuda.